en Marte y yo no sabía. Dos mujeres y las dos son mías. Ando en la vida, estoy en la mía. Ando suelto hasta el otro día. Hoy en Marte y yo no sabía. Dos mujeres y las dos son mías. Porque ando en la vida, estoy en la mía. Ando suelto hasta el otro día. Hoy en Marte y yo no sabía. Dos mujeres y las dos son mías. Y las dos son mías.